¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Ahora mismo, hoy es día 6 de marzo y estoy grabando este podcast y lo estoy grabando en directo desde mi cuenta de Instagram en Converso72. Algunos me seguís por Instagram. Ya sabéis vosotros que cada día me dedico a leer prensa y de todo lo que leo, pues yo voy tomando notas. Ya sabéis que estoy súper enganchado a la aplicación Obsidian, que es software libre. Y es una aplicación de escritura que es muy útil para tanto para aquellos que estén haciendo trabajos académicos como para aquellos que hagan escritura creativa. De todo lo que voy leyendo en prensa, pues yo voy tomando notas y luego con las notas elaboro el guión para los podcasts que estáis escuchando a diario. No siempre grabo a diario, pero hay una guerra ahora mismo en marcha. Una guerra que a mí me preocupa, que a vosotros os preocupa y creo que el esfuerzo que estoy haciendo, que para mí no es un esfuerzo porque aunque no grabara podcast, seguiría leyendo a ritmo frenético y seguiría tomando notas para intentar comprender, para que yo mismo intente comprender pues lo que esta guerra significa y quizás saber por dónde van cuál es el destino de esta guerra. Me consta el interés que tenéis. Me consta el interés que tenéis porque la audiencia se ha multiplicado por dos, lo cual me ha dejado asombrado. Me ha dejado asombrado porque la preocupación que yo tengo es la misma preocupación que vosotros tenéis por la guerra en Ucrania. Y yo creo que tenemos que hacer todos un mea culpa. ¿Nos interesa igual la guerra en Ucrania con la guerra en Siria? Yo tengo que confesar, y lo digo para mi propia vergüenza, que aunque me interesó la guerra en Siria, de ninguna manera he seguido con el mismo interés la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo Europa que otro continente. Y eso es egoísta por mi parte. Es egoísta y es mezquino. Y deberíamos de empezar todos a reflexionar y a preocuparnos de lo que ocurre en el mundo como si estuviera ocurriendo en nuestro vecindario. Y no digo que no sea menos terrible lo que está ocurriendo en Ucrania. Lo que digo es que Siria ha sufrido las bombas rusas y que no debemos olvidarnos de lo que los rusos le han hecho a Alepo, arrasando una ciudad llena de gente como tú y como yo. Como tú y como yo. Hoy quiero hablaros del coronel Pedro Baños, que es un tipo que, un señor que, al que admiro. Me parece que pertenece a esos militares que son gente muy instruida, con una visión del mundo que no tenemos el común de los mortales y que pertenecen a esos militares de los cuales los españoles nos tenemos que sentir orgullosos de tener gente de la talla intelectual, pero sobre todo de la talla moral del coronel Pedro Baños, que podrá estar más o menos acertado en muchas cosas, pero que ojalá que en el mundo y ojalá que en nuestro país hubiera más coroneles Pedro Baños. Es una vergüenza lo que está sufriendo, pero por otro lado creo que carece de importancia porque Twitter no representa a lo mejor de la internetfera. Antes de hablar del coronel Pedro Baños y de cómo le ha caído encima un montón de chusma hasta el punto que se ha visto afectado, como se vio en el programa Horizonte Iker, quiero haceros un resumen de algunas noticias que en este momento, ahora mismo son, cuando estoy grabando, son las 6:30 de la tarde, pues me han llamado a mí la atención. Y una de ellas es el papel de Bielorrusia, un país satélite de la Rusia de Vladimir Putin y un país que no ha escatimado la ayuda a Rusia y que ahora, pues, el líder Alexander Lukashenko pues ha puesto sus cartas boca arriba entregando el control del ejército bielorruso al presidente Vladimir Putin, en lo que seguramente sea un acto de sumar fuerzas contra el sufrido y admirable pueblo de Ucrania. 4.200 personas son las que han sido detenidas en Ucrania a raíz de las protestas contra la guerra. Los combates en Odessa son lo que han abierto portadas hoy. Odessa es una importantísima ciudad portuaria y Putin está haciendo una maniobra para cortar el acceso al mar de Ucrania. Todavía no han sacado la artillería, pero los bombardeos están evitando que la población civil de Odessa pueda salir y huir de la masacre. El New York Times ha mostrado las fotos de una familia de cuatro miembros, que ha sido muerta, ha sido asesinada por el fuego de mortero mientras estaban intentando huir de la ciudad de Irpin. Y por desgracia, lo que antes era una cosa novedosa, las víctimas civiles, los edificios siendo atacados por Rusia son incomprensibles. Ayer os decía que la prensa internacional ya está diciendo en voz alta que Putin debería de sentarse en el banquillo del Tribunal Penal Internacional. Cosa que yo creo. Que un ejército ataque edificios civiles debe de tener consecuencias y no debe de existir ningún rincón del mundo en el que se pueda esconder Vladimir Putin por las atrocidades que ha hecho. Aunque también os digo otra cosa. Si el gobierno de Ucrania, en su guerra, en su larga guerra contra el Donbass, contra Crimea, ha cometido hechos semejantes, también deberán de rendir cuentas. Mariupol es una ciudad que tiene 1 millón de personas y en estos momentos la evacuación está siendo imposible. 1 millón de personas. Y está siendo imposible por la misma razón que en Odessa, por los bombardeos de Rusia. Algunos expertos avisaron, y yo no sé cómo leer esta noticia, pero algunos expertos han avisado que los movimientos estratégicos de la OTAN por ganar terreno son los que han hecho que Rusia acabe en esta disyuntiva o en esta situación de agresor. Por cierto, cada vez que leo esta noticia en la prensa, me recuerda que son los mismos argumentos que puedes leer en Russia Today y en el diario Sputnik, que son diarios de corte oficial. ¿Son válidos esos argumentos? Pues no lo sé. Pero lo que sí sé es, como decía el señor Juan Luis Chulilla, un gran amigo de este canal, no justifican la agresión bajo ningún concepto. OTAN no puede admitir a Ucrania, dice la prensa, el diario The Guardian, y no puede admitirla por una razón, porque admitir a Ucrania en el seno de la OTAN implica que todos los miembros de la OTAN formen parte de un conflicto territorial y de un conflicto de guerra que ahora mismo no es el suyo. Y eso hace que, por más que a veces la población pida cosas que no entiende muy bien, y yo entiendo que muchas veces pedimos que la OTAN implique para que se pare la matanza, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, para la que yo no tengo respuesta, es si el hecho de que la OTAN se implique en este conflicto no llevaría a una matanza mucho mayor y a una escalada de violencia mucho mayor. Yo sé que esto es un poco el dilema de Neville Chamberlain, a quien la historia ha juzgado como cobarde. Pero yo creo que, intentando ser justos con él, no debemos escatimar esfuerzos para la paz. El problema es que cuando intentamos esfuerzos diplomáticos a favor de la paz, los matones, los autócratas violentos terminan ganando. Los periodistas de televisión española están saliendo ya de Rusia, y no solo de televisión española, sino de agencias de noticias españolas como EFE. y es que la publicación de una ley en contra de la desinformación, una ley que incluye penas de cárcel por lo que Putin considera desinformar, que todos sabemos lo que significa desinformar. Desinformar significa como bajes la moral, como acuses a Rusia de hacer cosas feas, eso es desinformar y puedes acabar en la cárcel. ¿Qué han hecho las redacciones y las centrales de Radio y Televisión Española, de Agencia EFE y de otros medios? Pues sacar rápidamente a los periodistas de Rusia. Por otra parte, Rusia se está volviendo un país cada vez más aislado al estilo Corea del Norte. ¿Por qué? Porque nos hemos metido de lleno en una guerra fría en la que estamos aislando a Rusia y por lo tanto a los rusos que no tienen culpa de nada, pero que van a ser castigados juntamente con Putin y su ejército por cosas que no han hecho. Y el tema Pedro Baños, que es el tema que da título a este podcast que estoy grabando en directo para mis buenos amigos de Instagram, que al final les he pedido que me hagan preguntas, pero que esperen sus preguntas y las hagan ya al final de esta grabación. Pedro Baños salió hace, ¿qué fue? Hace unos pocos días, hace un par o dos o tres días, en Horizonte Iker, el programa de televisión, Horizonte Iker, pues visiblemente molesto, diciendo: me voy a callar, yo ya no voy a hablar, porque ha conseguido ser el objeto de la clásica turba de redes sociales acusándole de todo. Y ha tenido que decir lo que ha dicho una y otra vez, que él condena la agresión de Rusia. Que Pedro Baños, él, condena la agresión de Rusia y que obviamente se identifica con el dolor del pueblo ucraniano que está sufriendo lo indecible. Así que quiero explicar la conducta, o sea, quiero explicar qué es lo que ha dicho Pedro Baños y quiero explicar, ofrecer un contexto más bien, para que todos entendamos qué es lo que le ha pasado a Pedro Baños. Y si sentís la tentación de acusarle porque mucha gente dice en internet que a Pedro Baños se le ha ido la cabeza, pues que no sigáis la corriente mayoritaria. Decía Jano García en Twitter lo siguiente: acabo de terminar de ver Horizonte, programa presentado por mis estimados Nave del Misterio y Carmen Porter, y me ha resultado enormemente doloroso oír las palabras de Pedro Baños, arroba geoestratego en Twitter, en relación a los ataques que está sufriendo por parte de las masas de acoso. Abro hilo. Desde que Rusia invadió Ucrania, muchos le tenían ganas y han aprovechado para ponerle el San Benito y que cualquier análisis que realice sea directamente tachado de prorruso sin ni siquiera entrar a rebatir sus argumentos, con los que incluso yo puedo estar en desacuerdo. Dejar fuera de la ecuación a Rusia y entablar una lucha directa con ellos supone un éxito para Estados Unidos, que muchos ven como el gran aliado, obviando que defiende, como es lícito, sus propios intereses. ¿A quién creéis que defendería Estados Unidos en un conflicto entre España y Marruecos? Buena pregunta. Y aquí termino la cita de Jano García. Mirad, lo que ha dicho el coronel Pedro Baños no es ni más ni menos que algo muy obvio. Lo que decían los romanos: cui pro, cui bono. Cui pro y cui bono. ¿Quién se está beneficiando? ¿Quién se está llenando los bolsillos con esta crisis? ¿Quién va a vender gas licuado? ¿Quién se beneficia de la devaluación del rublo? ¿Quién se beneficia del empobrecimiento y del debilitamiento de la Unión Europea? Estados Unidos. Estados Unidos se está frotando las manos. Porque mirad, esto no va entre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto va entre el conflicto entre Estados Unidos y China, que es la gran guerra económica que se está librando ahora mismo. La guerra entre Rusia y entre Estados Unidos, perdón, y China. Los demás somos actores muy secundarios. Y aquí Estados Unidos se está forrando. La divisa dólar se está forrando. Y las producciones de Estados Unidos están forrando. Y Estados Unidos es el gran beneficiado. Podríamos pensar que Estados Unidos no solo no ha movido un dedo, sino que ha dado un paso atrás dejando que otros se maten para que él, Estados Unidos, se enriquezca. Pues yo creo que es bastante razonable pensarlo. Pedro Baños también ha dicho que en este conflicto, pues Estados Unidos va por libre. Estados Unidos no es amigo de nadie, es amigo de sí mismo y de sus intereses como cualquier país debería de serlo. Y ahora mismo Marruecos tiene mayor influencia y mayor beneplácito de Estados Unidos que España, que lleva décadas cosechando, desde el socialista Zapatero, cosechando vergüenza y enemistad entre España y Estados Unidos. Esto es lo que está ocurriendo. Y ahora mismo Estados Unidos es, en un conflicto, sería mucho más aliado de Marruecos, que ha demostrado ser un aliado mucho más leal y coherente y fiable que España. También ha dicho Pedro Baños en Twitter, y ahora voy a analizar a continuación en breve algunas de las cosas que Pedro Baños ha dicho en Twitter para defenderse. Primero, Pedro Baños ha dicho que hay periodistas españoles que están a sueldo de Rusia y defendiendo sus intereses, y que esos periodistas tienen nombres y apellidos y que él no va a darlos. Por cierto, uno de esos periodistas ha sido detenido en Polonia. Y escuchaos el episodio de ayer de Vidas en Red, porque hablé del periodista español detenido en Polonia por ser un agente de intereses rusos. Además, ha dicho Pedro Baños, dijo en Horizonte Iker, que tenemos que abrir más el foco. Esto es mucho más complejo. Hay otros intereses geopolíticos de los que no se puede hablar porque está prohibido. Hay gente que trabaja para los servicios de inteligencia extranjeros que están publicando en los principales periódicos y apareciendo en los medios de comunicación. Hay revistas de asuntos militares que son panfletos de la OTAN. Y si alguien se empeña, puedo dar nombres y apellidos. Ya está bien. ¿Qué podemos decir? O sea, ¿esto es ser prorruso? ¿Sabéis lo que pasa? Y esto lo dijo Pedro Baños en Horizonte Iker. Si tú ahora mismo hay una corriente de pensamiento y la gente está súper concienciada, Rusia es mala. Rusia es mala. Ucrania es buena. Y todos los amigos de Ucrania, OTAN, Estados Unidos, son buenos. Eso no es así. Ojo, yo estoy del lado de Ucrania. Yo estoy del lado de Ucrania y estoy totalmente en contra, sin ningún pero, de las políticas de Vladimir Putin. Pero creo que ser justo y tener una visión correcta de las cosas no implica no pasar por alto que Ucrania también ha hecho cosas malas en Crimea, y que Estados Unidos solo le interesa la sangre derramada de los estadounidenses. Bueno, más cosas que ha dicho Pedro Baños. Una de las cosas que ha dicho Pedro Baños, que es bastante grave y bastante revelador, es que el movimiento de la OTAN hacia Ucrania, el movimiento de estados de la OTAN hacia Ucrania, ha empujado a Rusia a la invasión, y que eso la OTAN lo sabía. ¿Eso es ser prorruso? No. Eso es que, sabiendo cómo es Rusia, la OTAN sabía perfectamente que si dejaba que Ucrania se fuera acercando a la OTAN, esto podía pasar. Esto lo sabía la OTAN. ¿Han metido la pata o ha sido deliberado? Eso ya, ahí yo creo que yo no entro, y creo que él tampoco entra. Otra cosa que ha dicho Pedro Baños, que dice, califica a Putin como el responsable primero de los ataques. También Pedro Baños pone el foco en el presidente de Estados Unidos porque no ha hecho el más mínimo gesto por atender a ninguno de los requerimientos de Rusia en los días previos a dicho ataque. Y esta es una opinión por la que Pedro Baños está sufriendo el acoso de la gente en Internet. El resultado es que Rusia parece haber caído en la trampa tendida por Estados Unidos en el suelo ucraniano, dice Baños, lo que le permite a la Casa Blanca tener entretenido y desgastado a uno de sus grandes rivales geopolíticos y de paso seguir teniendo dependiente a la Unión Europea. Estos días es comprensible, sigo citando a Pedro Baños, estos días es comprensible que incluso aquellos analistas que tengan una perspectiva mucho más amplia del conflicto se abstengan de hacerla pública, dado el histerismo colectivo en el que se está envolviendo a la población europea. Y esto es una cosa de la que quiero reflexionar. Amigos, ahora mismo la opinión pública ha caído en la histeria. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la guerra, porque nos indigna lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero no debemos de permitir que el miedo y la preocupación nos transformen en una masa de gente muy poco reflexiva. No podemos permitirlo. Intentar comprender los pros y los contras y también los errores tanto de la OTAN como de Occidente como de la Unión Europea no es ser poco patriótico, sino intentar entender nuestros fallos. Esto es así. Esto, mirad, a la masa de gente, a la opinión pública en general, le resulta mucho más fácil poner etiquetas de buenos y malos y punto. Y punto. Intentar no entender matices. La gente prefiere simplificar las cosas al máximo. No quieren entender. Y prefieren poner en una pica a Pedro Baños por decir cosas que son ciertas. No es un desinformador, es un analista. Y por desgracia, la realidad está llena de matices que no te gustaría ver. La OTAN no es la buena. La OTAN defiende unos intereses entre los que nosotros estamos. Y yo me alegro que estemos en la OTAN. Me alegro sinceramente que estemos en la OTAN. Pero eso no nos convierte a nosotros en los Robin Hood de la historia de hadas. Porque esto no es una historia de hadas. Dice Pedro Baños. Lo mismo que sucede con la desinformación, por más que algunos se empeñen e insistan en que solo procede del bando ruso, no hace falta ser el mayor de los expertos para darse cuenta de que prolifera en ambos bandos para condicionar a las poblaciones. Esto que dice Pedro Baños me parece muy, muy, muy cierto. Esto que dice Pedro Baños es sumamente cierto. Mirad. Rusia no tiene el monopolio de la desinformación. Rusia no tiene el monopolio de la propaganda. También España hace propaganda. También los medios occidentales simplifican las noticias e intentan manipularnos. Esto, el hecho de que tengamos más libertad que en Rusia, no significa que seamos más objetivos. Y esta reflexión yo creo que es interesante que nos la hagamos. Bueno, hasta aquí lo que puedo decir es, señor Pedro Baños, mi apoyo y mi respeto. Y ojalá haya gente que en lugar de agitar banderitas y antorchas, se dediquen a intentar arrojar algo de luz en un conflicto de un mundo que es complejo. Bueno, cerramos el tema Pedro Baños y nos metemos en otras noticias que he ido encontrando y que quizás os interesen. No sé cuántos de vosotros habéis oído hablar del Doom Scrolling. Doom Scrolling. Doom Scrolling es Doom, destrucción, scroll, ¿no? Deslizar el dedo. Y el Doom Scrolling es hace referencia a recorrer una noticia desastrosa detrás de otra. A la sobresaturación de información que nos preocupa y que nos llena de congoja. Mirad, durante la época COVID, por cierto, época COVID en la que estamos, es que parece que hemos pensado que hemos pasado la pandemia, seguimos en pandemia. Y las cosas pueden cambiar mañana. Esto es un hecho. Los expertos en salud mental en la época, en los momentos peores de la pandemia, dijeron que debíamos de tener mucho cuidado con la exposición a las noticias que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque al final la cabeza se resiente. Paul Salkowski, profesor de psicología clínica en la Universidad de Oxford, estuvo trabajando en medidas para ayudar a las personas a lidiar con la ansiedad relacionada con el COVID. Claramente hay algunas personas que ya están ansiosas, decía, que estarán significativamente más ansiosas como sucedió con el COVID. Hemos visto un gran aumento en algunos subtipos de ansiedad en la clínica y habrá algo de eso en esta situación que estamos viviendo, aunque no creo que sea la respuesta dominante. Yo lo dudo, ¿eh? Yo creo que yo estoy sobreexpuesto a las noticias. Mi curiosidad me expone a las noticias, y si antes dedicaba 15, 10, 20 minutos a leer prensa, ahora puedo dedicar 2 horas, 3 horas fácilmente a leer del mismo tema. ¿Por qué? Porque el tema que me preocupa ahora no es si un senador de Estados Unidos lo han pillado con un asunto de corrupción o si Joe Biden se ha equivocado hablando de Ucrania y utilizando el nombre Irán, confundiéndose. No, lo que me interesa es la guerra que hay ahora mismo en suelo europeo. El otro día mi amigo Abraham San Pedro hizo una pregunta que provocó un vídeo que lo podéis ver en YouTube y un podcast que lo podéis escuchar en Vidas en Red Spreaker. ¿Deberían los niños ver las noticias? Es una buena pregunta. ¿Deberían vuestros hijos ver el telediario? En mi opinión, no. Porque las imágenes que se están ofreciendo como si fueran información carecen de valor informativo. El hecho de ver cadáveres, muertos, violencia, disparos, primero, no creo que hagan ningún bien al niño, porque el niño va a preocuparse por algo que no entiende. Creo que es mucho más útil que la familia, y yo conozco familias que lo hacen. Creo que es mucho más útil que la familia tenga una charla y los padres expliquen qué es lo que está pasando. Porque los niños luego hablan en el colegio con otros niños que están totalmente desinformados porque su padre tiene la televisión puesta las 24 horas y el niño está viendo la televisión, pero el padre no habla con él. Y el niño, ¿qué es lo que percibe un niño? Que está pasando algo horrible. Que está pasando algo horrible y que a lo mejor mañana aparecen rusos en su calle matando a sus amigos y a sus padres. Alguno pensará, jolín, ¿cómo va a pensar un niño eso? Sí. Mirad, mi esposa da clases a niños en la iglesia. Yo soy evangélico, ya lo sabéis todos. Hoy domingo a mi esposa le tocaba dar clase a niños. ¿Sabéis cuál ha sido el tema del que han hablado los niños al comenzar la clase? La primera palabra que han dicho los niños al comenzar la clase. Maestra, ¿qué pasa en Ucrania? ¿Qué pasa en Ucrania? Bueno. Una pregunta. Hoy he incorporado el diario The Guardian a mis lecturas y he encontrado un artículo de opinión muy interesante que decía así: ¿debería actuar la OTAN? Ya sabéis que Zelensky, el presidente Zelensky, está pidiendo día y noche que le den aviones o que le den el espacio aéreo, que hagan de Ucrania una zona de exclusión aérea para que los rusos no utilicen el espacio aéreo ucraniano que han violado para tirar bombitas a casas de gente y maten gente. ¿Debería la OTAN hacer una zona de exclusión aérea? La respuesta del periodista de The Guardian es que sí, que la OTAN debería actuar ahora. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que no. el hecho de que OTAN haga esto, y Putin lo ha dicho, Putin lo ha avisado, desencadenaría una escalada que implicaría ataques a la OTAN. Si la OTAN hace una zona de exclusión aérea sobre el cielo ucraniano y Rusia ataca a Polonia, por ejemplo, porque las bases militares en Polonia se utilizan para crear esa zona de exclusión, en el momento en el que Polonia sea atacada, estamos hablando de una guerra en todo el territorio OTAN. Y esto es preocupante. Esto es preocupante. Por desgracia, mucho me temo que estamos ante un escenario de larga duración en el tiempo. Una guerra de guerrillas que ya están librando los ucranianos con bastante éxito y que la negativa de OTAN, que ya OTAN ha dicho que no van a participar en el cierre del espacio aéreo, que no van a crear una zona de exclusión, pues esta respuesta que ya se ha dado significa que esto va para largo. Un artículo muy interesante en New York Times que he leído y que os resumo ahora es un artículo que enfrenta los dos lados de la guerra. ¿Cómo ven la guerra los soldados rusos, los mandos militares rusos? ¿Cómo ven la guerra los mandos militares de Ucrania? Iván, de 27 años, ahora dedica su tiempo a escribir reseñas en Google de cafeterías y restaurantes rusos. Pero las reseñas que escribe no son críticas ordinarias. Escribe cosas como: las tropas rusas han estado bombardeando Kiev y a sus residentes pacíficos durante 4 días. Salgan a las calles, detengan la muerte de niños. Iván es un activista ucraniano que está escribiendo reseñas en Google, reseñas de restaurantes, de cafeterías, para que la gente de Rusia, que está completamente a merced de medios afines al gobierno, que está completamente desinformada, se entere de que está ocurriendo esto. Hace poco, ayer en concreto, veía un vídeo de una mujer ucraniana o rusa, no sé quién era. La cosa es que la mujer vivía en Ucrania y llamó por teléfono a su madre en Rusia y le dijo: mamá, el ejército ruso está bombardeando edificios residenciales. ¿Qué respondió la madre? No. Nuestro ejército no hace esas cosas. La gente en Rusia no se está enterando de lo que está ocurriendo. Y esto es una cosa que debemos de tener muy presente. Muy presente. La guerra en Ucrania es una advertencia para el orden mundial. Este es otro título con el que Damián Cueva en el New York Times habla de una guerra, pero no entre Rusia y Ucrania, sino una guerra entre el orden liberal y la idea de un Estado poderoso defendida por Rusia y China. Es decir, es una guerra entre las democracias liberales y los autoritarismos. Y me parece una idea bastante interesante para reflexionar. Saludos, R.M. Mordaz. De momento, Alemania gastará 100.000 millones de euros en defensa. Os digo una cosa. El aumento del gasto militar de Alemania es comprensible. Por cierto, ese aumento va a repercutir en una subida de impuestos para Alemania, con una grave repercusión económica, y también en la inversión que Alemania va a hacer en energías renovables y en habilitar puertos para que reciban gas licuado. Menos mal que España lo hizo. Menos mal que España lo hizo. Lo que algunos analistas han dicho es que conforme Rusia aumentaba su presupuesto militar y su gasto militar, muchos analistas decían: esto va a acabar en una guerra. Es decir, el aumento del gasto militar de Rusia y una guerra son cosas que van juntitas de la mano. Y ahora yo me pregunto, ¿el aumento del gasto militar de Alemania ¿en qué va a desembocar? Muchos diremos, bueno, es preventivo, quiero pensar eso, quiero pensar eso. Lo cierto es que lo que ha ocurrido ha desestabilizado el orden mundial. Incluso los neutrales suizos, se han mojado aplicando sanciones bancarias a los oligarcas. Bueno, os hablaba de un artículo del New York Times donde se habla de cómo ven la guerra los prisioneros rusos y los soldados ucranianos, que son dos lados de este conflicto. El teniente ruso Dmitry Kovalensky, que había luchado en una unidad de tanque Rusia y que fue detenido por los soldados de Ucrania, dijo que recientemente fue atacado por un dron armado y misiles antitanque lanzados desde el hombro en una carretera cerca de Sumy, en el noreste de Ucrania. Toda la columna se quemó. Las tropas ucranianas se están organizando en unidades pequeñas y mucho más maniobrables que los pesados convoys rusos. Y esto está favoreciendo que las emboscadas que los ucranianos están haciendo a los rusos tengan muchísimo éxito. Un teniente ucraniano decía lo siguiente: los rusos tienen muchos tanques, pero nosotros tenemos muchas más armas antitanques. Y esto puede ser bastante significativo. El teniente Kovalensky dijo que se enteró de que Rusia invadiría Ucrania la noche antes de que las columnas de tanques comenzaran a moverse y que a los soldados con rango de sargento o inferiores no se les dijo a dónde conducían hasta que cruzaron la frontera. Y esto, precisamente esto, es algo que ha afectado muchísimo a la moral de la tropa rusa. Todos los prisioneros, sigue diciendo el artículo, describieron haber sido capturados después de que sus columnas blindadas fueran emboscadas en las carreteras. Relatos que respaldaron las afirmaciones de Ucrania de que su ejército ha hecho un buen uso del armamento antitanque suministrado por Occidente, como el misil Javelin de fabricación estadounidense. Pero analistas independientes también han descrito problemas mucho más mundanos del ejército ruso, problemas logísticos y falta de combustible, que es lo que estamos viendo con esas unidades de tanques y camiones abandonados por los rusos. Por cierto, los de Ucrania, los soldados ucranianos, están diciendo que acaban de recibir nuevos rifles de francotirador Barrett del calibre 50, que esto abre las perspectivas a una guerra de guerrillas que me recuerda a Stalingrado. No sé cuántos de vosotros habéis visto la película Stalingrado, ¿no? Que es una película que tiene por protagonistas a dos francotiradores, un francotirador soviético y un francotirador alemán, del ejército alemán invasor. Y no sé cuántos de vosotros escuchasteis el podcast de ayer donde un francotirador ucraniano realizó un disparo a 1.500 metros matando a un general ruso. Pues mucho me temo que la guerra va a durar mucho, va a ser una guerra de guerrillas con un desgaste salvaje para la población ucraniana. Mucho me temo que la opinión pública, la enemigo a las puertas se llama la película, exactamente. Creo que en mis notas había puesto Stalingrado, se llama Enemigo a las puertas, que por cierto es una magnífica película. Mucho me temo que la opinión pública va a perder el interés conforme esta guerra se cronifique. Y con esto llegamos al final de este podcast que estoy grabando, pero que estoy emitiendo en directo vía Instagram. Y bueno, amigos de Instagram, este es el momento de que podáis hacer vuestras prentas. Yo voy a pausar la grabación. Voy a beber agua y adelante con vuestras preguntas. Dice aquí Blockel, dice: a mí lo que me indigna es que solo nos importen los niños muertos en Ucrania. Los que mueren en Siria, en las pateras o en Irak nos dan igual. Pues esto es a lo que me refiero, compañero. Putin no se va a sentar en un tribunal internacional por el bombardeo de Alepo. No lo va a hacer. Y los muertos de Alepo son tan valiosos o tan indignantes o tan crimen es matar a alguien en Alepo como matar a alguien en Kiev, en Odessa o en Mariupol. Muchas historias grises en Ucrania, dice Papapacho79, con el hijo de Biden, con un supuesto laboratorio de enfermedades. Bueno, lo del laboratorio de enfermedades no sé, pero lo del hijo de Biden y lo de Donald Trump buscando el apoyo del presidente ucraniano y amenazando con disminuir la ayuda militar a Ucrania para conseguir pruebas que incriminen a Hunter Biden en esa trama de corrupción, creo que más que demostrada, en fin. En fin. Muy bien. Miriam dice, muy útil, Julio, ¿crees que tenemos que dedicar un tiempo al día para contrastar e informarnos bien? Sí, sí, sí, sí. Mira, yo creo que nosotros, los ciudadanos, somos minions. Somos minions. Somos peleles en una guerra entre intereses que no es nuestra guerra, en muchos sentidos. Creo que Estados Unidos no es un caballero blanco. Creo que Estados Unidos no son los benefactores del mundo. Creo que los Estados Unidos son uno de los mayores instigadores de guerras y, por desgracia, están detrás de grandes crímenes bélicos. Que nos identifiquemos bastante con Estados Unidos no significa que Estados Unidos tenga las manos limpias. Pero claro, no es como la izquierda europea o la izquierda española dice de que Estados Unidos son el mal. No. Entre Saddam Hussein y Estados Unidos me quedo con Estados Unidos. Entre Gaddafi y los Estados Unidos me quedo con Estados Unidos. Pero Gaddafi era lo que era, Saddam Hussein era lo que era, y los Estados Unidos consiguieron transformar una situación mala, mala de narices, en una situación peor. Creo que tenemos que estar bien informados, sobre todo a la hora de saber a quién vamos a votar. Porque votar a Pedro Sánchez tiene sus implicaciones. Votar al PSOE, al Partido Popular, tiene sus implicaciones. Probablemente a nivel de política exterior sean casi parecidos, aunque por desgracia el PSOE últimamente ha hecho unos movimientos francamente torpes. Son partidos europeístas, por otro lado, pero muchas veces nuestros partidos políticos son peleles de los intereses de Estados Unidos y de otros intereses o de intereses de nuestros socios europeos que se llevan una parte del pastel mayor. Entonces sí, sí, es importante informarnos. Creo que es una responsabilidad estar informados, pero también debemos de tener la cautela del doom scrolling que decía antes, ¿no? Tener cuidado porque la sobreexposición a noticias puede pasarte factura mental. Para mí, como cristiano, y hoy es domingo, y los domingos me dije que no iba a dedicar mucho tiempo a hablar de política, pero creo que es importante la situación. Para mí, como cristiano, el peligro es que pierda de vista la perspectiva divina de las cosas. Para mí, como cristiano, creo que el verdadero peligro es que pierda de vista que Dios está al control, que Dios gobierna y que los seres humanos al final somos simius dei, que diría San Agustín. César dice, si es cierto, esto de analizar las cosas en blanco y negro es muy negativo a mi parecer. Sí, mirad, el problema que yo veo en España y lo veo en otros sitios es el problema de simplificar. Es decir, los partidos políticos, y esto lo he dicho en Vidas en Red continuamente, se han dedicado a destruir los planes educativos. A destruirlos. El último partido político que gobierna en España se han dedicado a destruir el estudio de las humanidades. Filosofía, historia, literatura, bueno, la filosofía se la han cargado. ¿Qué ocurre cuando los ciudadanos olvidan su historia, se olvidan de ser críticos y dejan de estudiar humanidades? Nos volvemos manipulables. Jaque mate. Y ahí es donde los políticos ganan. Es lo que ellos quieren. Entonces, para mucha gente con la que yo hablo a diario, simplificar les hace sentirse más seguros y más cómodos. Para mucha gente con la que yo hablo a diario, simplificar es ideal, porque no tienen que pensar. Ellos solo quieren que le diga, la televisión le diga quiénes son los malos. Putin, pues ya está. No me entres en matices de que Putin también ha hecho cosas buenas. No me entres en matices de que los ucranianos han hecho cosas malas. Y más en una guerra. Ayer, Ucrania le pegó un tiro y mató a uno de los negociadores del equipo de negociadores con Rusia porque, según los servicios secretos ucranianos o los servicios de inteligencia ucranianos, era un traidor. Nos lo llevaron a juicio, nos lo metieron en la cárcel, le metieron una bala entre ceja y ceja. ¿Se justifica esto? Es una guerra, podemos decir que es una guerra, que la traición en un periodo de guerra es algo crítico y que están legitimados. Pero seguramente que cuando el ejército ucraniano haga barbaridades, cometa errores, cuando un misil ucraniano se desvíe y le dé a un edificio de gente o a un convoy de civiles, pues Russia Today y Sputnik dirán que malos son los ucranianos que hacen estas cosas. Esto es una guerra. Este es el mundo en el que vivimos y está lleno de matices grises. Y claro, el problema de lo que yo veo hoy en día es que cuando hay una guerra, todo el mundo quiere que te alinees. Y claro, alinearte implica defender los errores de un bando. Dice César, acá en Colombia somos grandes imitadores vuestros y casualmente solo lo malo. Las cosas buenas, que son muchas, ni por asomo. Soy profesor y la degradación de la educación va en camino próspero. Pues amigo César, lamento lo que comentas. Y lamento que estemos juntos padeciendo este mal común que es el pragmatismo y el deterioro de la educación. Por cierto, quiero aprovechar hoy domingo para recordar que los cristianos en todo el mundo están siendo perseguidos por el nacionalismo. En la India están quemando vivos a cristianos porque, como son cristianos de una religión extranjera, los queman vivos. Están obligando a que niñas cristianas se casen con viejos hindúes porque no van a permitir que un cristiano se case con alguien cristiano. Están pasando cosas una detrás de otra, cual peores. Y es lo que decía antes. En el momento que haya alguien neutral, alguien que no tome bando, o alguien que diga, yo estoy en el bando de la OTAN, como le ha pasado a Pedro Baños, pero la OTAN ha metido la patita, pues todo el mundo le va a decir que es un traidor y que es un prorruso. ¿Por qué? Porque la gente, en su cortedad mental, le gusta simplificar y le gusta reducir las cosas a absurdos que puedan comprender y dormir tranquilos. Pues amigos, salud y respeto a todos. Gracias por acompañarme en este podcast que he grabado, pero he emitido en directo para los compis de Instagram que me han estado acompañando. Y gracias a todos por vuestras preguntas. Os recuerdo que podéis seguirme en Vidas en Red, Spreaker, vidasenred.com, y en Spreaker, Vidas en Red, en Spotify, en Google Podcasts, en Pocket Cast y en otras plataformas, Vidas en Red de Spreaker. ¿Cómo podéis apoyar a Vidas en Red? Pues muy sencillo. Escuchad Vidas en Red de principio a fin. Y recomendadlo. Si os ha parecido interesante este episodio, podéis compartirlo en redes sociales y podéis escribirme en Twitter @converso72. Un saludo a todos y hasta pronto.